viva Dios que es lo primero, dijo en la oficialidad, viva Dios que es lo primero, dijo en la oficialidad, muere el príncipe extranjero, que viva la libertad, muere el príncipe extranjero, que viva la libertad. Ay, les dejo el gallo muerto, acábenlo de pelar.